Bueno, mira, no solamente Expo Fruit, sino también todos los pequeños y medianos productores están sumidos en una crisis que se ha agudizado en el último año y medio, donde bueno, realmente se han perdido muchísimas fuentes de trabajo y bueno, la firma que daba más empleo, calcular que en el galpón de empaque nada más trabajaban alrededor de 600 personas y en las chacras otras 600 más, ha entrado en una reestructuración en el último año monstruosa, donde bueno, se ha quedado con el 20%, 25% de personal, que es el personal fijo que trabaja todo el año y en temporada lo ha reducido a la mínima expresión, así que y los últimos días ha tenido el último toque, o por lo menos lo último que nos han manifestado es que hicieron un achique en todo lo que es la parte administrativa, donde te doy un ejemplo, en lugares donde había oficinas donde había 5 o 6 personas han quedado una o dos personas, más de eso no, o sea, lo cual significa un achique tremendo de la empresa. Bueno, y la preocupación es por supuesto por la pérdida de estos puestos de trabajo y ver cuál va a ser el futuro de la empresa, si va a cerrar, si va a retirar definitivamente la localidad o si va a apostar nuevamente. Ellos dicen que bueno, que están haciendo una reestructuración importante, que la idea es salvarla a la empresa de la cuestión financiera, que no están siendo favorables los mercados y que bueno, que la economía del país tampoco acompaña. Lo que más me preocupa es que es como que nos estamos acostumbrando a que las empresas cierren, la gente quede sin trabajo y nadie alza la voz, nadie dice nada. Y bueno, y los que tenemos la responsabilidad de conducir los destinos, en este caso nosotros de los destinos del pueblo en cuanto a la administración municipal, realmente vemos una situación que pareciera que los otros que tienen responsabilidades a nivel nacional y provincial no la están viendo, y la verdad que me preocupa muchísimo, porque esta película yo ya la viví en el 2003, 2001, donde realmente se perdían las fuentes de trabajo y no hay alternativa, o sea, la gente que pierde el trabajo no tiene dónde ir a buscar porque no hay ofertas de no hay posibilidades de conseguir otro trabajo, otra changuita, porque en realidad la economía regional, la economía está muy muy mal y cada vez yo no, lamentablemente no avisoro a corto plazo, no vislumbro a corto plazo una modificación de esto, porque aparte todo esto que el pleno empleo que teníamos del orgullo de decir llevó mucho tiempo mantenerlo o tenerlo, y ahora creo que muy rápidamente se destruyó, y volver a poner en marcha toda la estructura productiva y la generación de empleo va a llevar un tiempo importante, no va a ser en el corto plazo. No, sí, claramente siempre es mucho más es un lugar no, común, sí, parece, romper, ¿no? Pero para romper no cuesta nada, ¿viste? Romper no cuesta nada, después hay que armar todo de vuelta y la verdad, pero bueno, en el medio sabés cuál es el tema, que hay gente de carne y hueso. Claro. Ahora, Sergio, en un sector, digamos, convengamos que históricamente la matriz productiva argentina, con todo y los impulsos industriales que ha tenido en algunas épocas, ha sido en general esencialmente productora de productos primarios. En un contexto en el que tenemos un gobierno que dice que quiere que Argentina sea el supermercado del mundo y donde se abren las fronteras, digamos, o se libera la exportación, nosotros, con el discurso de que las economías regionales van a ser favorecidas, bueno, aquí está claro que no, ¿no? No, mire, a ver, yo no sé, yo quiero que alguien me explique por qué estamos comiendo manzana de Chile. Claro. Si alguien me convence de eso, que alguien me explique que teniendo nosotros una producción extraordinaria de manzanas de diferentes variedades, comer manzana, ahora, si vos me decís banana, bueno, porque no se hace en el país, está bien. Ahora, porque a veces... Claro, pero entramos a discutir qué es lo que buscamos como país, ¿viste? Si buscamos que nos cierren los números a costa de cualquier cosa, es como tener pintada la casa de afuera para que te vean que tenés la casa ordenada y resulta que estaba durmiendo en el piso. O sea, estas son las cuestiones. O sea, que alguien me explique por qué estamos consumiendo manzana de Chile, por qué estamos consumimos productos que muchas veces se producen en la Argentina, salen afuera y vienen, como vos decís bien, elaborados. O sea, ¿dónde está la industrialización realmente del país? ¿Dónde está el valor agregado? Nosotros veníamos haciendo un trabajo importantísimo de valor agregado. Quedó todo en la nada. Estas cosas que vienen algunos con el librito, ¿viste? Y cambian todo lo que se hizo porque, bueno, por el tema de que hay que serle, caerle en gracia a los grandes grupos internacionales que son los que manejan el mundo, la verdad que deja fuera a mucha gente. Estamos dialogando con Sergio Hernández, intendente de La Marca, allí en la provincia de Río Negro. Bueno, a ver, ¿cuánta, para que la gente que nos escucha tenga una mayor idea, Sergio, cuánta gente vive hoy en La Marca y cuál es el impacto que esta situación tiene y puede tener en el mediano plazo respecto de la gente empleada? Mira, nosotros somos alrededor de 10.000, 11.000 habitantes. La economía principal es la fruticultura y alrededor de eso se genera toda la vida social, toda la vida del pueblo. Esta empresa, nosotros el año pasado cerró una tomatera, dejó 60 familias en la calle. Después aserraderos, o sea, todo se arma en función de la actividad principal, que es la fruticultura. Aserraderos, los que hacen los cajones, los que hacen flete, los que cosechan, los que podan, los que riegan, los que controlan que el agua llegue a donde tiene que llegar. Pero todo se arma en función de eso. Al deprimirse la actividad principal, que es la fruticultura, por ende se deprime todo. O sea, y antes estaban las empresas grandes, los galpones grandes, ocupaban una gran parte de mano de obra, porque la fruticultura es generadora de mucha mano de obra, porque hay tareas que son culturales, por ejemplo la poda, el raleo, la cosecha misma, la limpieza de canales, todas esas cuestiones se tienen que hacer con mano de obra, o sea, y eso genera mucha mano de obra. Yo le hago un ejemplo, por ejemplo, un campo de 5 hectáreas con pastura y animales lo maneja el dueño. Una chacra de 5 hectáreas con fruta necesita 6 empleados. O sea, es generadora de y al ir deprimiéndose la actividad, todos los chacareros chicos fueron desprendiéndose o dejando de hacer este tipo de actividades porque no tenían los recursos para hacerlo. Entonces la gente iba quedando sin trabajo y las empresas grandes, que también eran concentradoras de mucha mano de obra, también se han achicado, lo cual de 600 empleados que había en el galpón, hoy debe haber 50. Entonces toda esa mano, todo eso, y antes se hacían siglos, o sea, no se hacían todas las actividades culturales a la vez. Primero se poda, después se limpian los canales, después se ralea, después se cosecha, y es todo el año se va preparando la planta para tener. Entonces la gente tenía el mismo que cosechaba, podaba en invierno, entonces siempre estaba la actividad, los aserraderos que preparan los cajones, los vines, todo lo que tiene que ver con lo que utiliza esta industria, también han entrado en una crisis profunda, de que va a ser muy difícil poder rescatarlo en el mediano plazo, ¿no? Finalmente, Sergio, con todo y esta situación, imagino que rápidamente el Ministerio de Trabajo se ha ocupado del asunto, ¿o no? No, porque a veces uno no tiene la respuesta para todo, pero el solo hecho de poner la cara, de tener presencia, de escuchar a la gente, hace más ameno esta situación. Pero bueno, lo que pasa es que tienen un concepto de que no importa, si te pagan la indemnización, no hay, no, pero no es así. O sea, la empresa está pagando la indemnización, la está pagando en cuotas, pero la gente no tiene laburo. O sea, lo poco que cobran o lo mucho que cobran, se lo van a terminar, y como van las cosas, con el 7% más de aumento del combustible, que significa esto, por supuesto, que el fideo va a aumentar, que la papa va a aumentar, que la luz va a aumentar, porque ustedes saben que al aumentar el combustible aumenta todo, porque por arrastre, en muy poco tiempo, si no genera nuevamente ingresos, se va a consumir el esfuerzo de muchos años de trabajo, y no hay para poner un taxi, no hay para poner un kiosco, no hay para inventar nada, porque está todo deprimido. O sea, están cerrando comercios. Yo creo que estamos ante una crisis muy profunda, y espero, aunque no visualizo en el corto plazo un gran giro, porque esto no es que la economía se está moviendo, no, a la gente trabajadora, que la economía se mueva un dígito para arriba no le mueve el amperímetro. Ahora, si se mueve para abajo un dígito, sí se complica. Y la verdad que estamos muy desilusionados y estamos muy preocupados, porque no vemos, como te decía, que de alguna forma se pueda revertir inmediatamente esto. Lamentablemente, yo hace 10 años que soy intendente, nunca entregamos bolsas de comida o bolsones de comida. Ahora estamos destinando el mayor presupuesto, estamos dejando de hacer obra pública para poder darle a la gente que necesita y que se ha quedado sin ingresos, y darle la posibilidad de que tengan mercadería. O sea, hemos retrocedido, en este caso, en mi localidad, hemos retrocedido mucho en lo social, mucho en lo laboral, y bueno, evidentemente hay un daño en el tejido social, que nos cuesta mucho avanzar hacia adelante, y no vemos en el mediano plazo o en el corto plazo alguna señal que nos indique que podemos variar tan rápidamente como variamos en lo malo, ¿no? Sergio, agradecerte la comunicación, y bueno, renovaremos el contacto para ver justamente en el corto mediano plazo cómo va evolucionando la situación, y obviamente esperando que, bueno, ya que dicen que desde la empresa que es una reestructuración, que esa reestructuración implique la restitución de los puestos de trabajo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, pero seguramente no va a ser tan rápido como fue el tema de los despidos, y aparte, toda la economía, nosotros tenemos, por la distancia, por la cercanía que tenemos con Bahía Blanca, tenemos muchos, la mayoría de los chicos que se reciben en las escuelas secundarias van a estudiar a Bahía, y también se va a resentir esto, porque bueno, porque no es barato, y todos los esfuerzos, uno cuando tiene, estamos perdiendo la posibilidad de planificar para adelante. O sea, nosotros antes planificábamos unas vacaciones, que el nene iba a estudiar en tal lugar, o que íbamos a hacer tal y tal cosa. Hoy estamos los que tienen trabajo cuidando el trabajo, los que no, preocupados a ver cómo empiezan a generar recursos para nuevamente su domicilio, y los otros tratando de ajustar todos los números. Pero bueno, siempre digo, lamentablemente se corta por lo más delgado, así que nuevamente el que vuelve a poner la espalda son los que menos tienen.